Te estaba en los brazos. Del amor de mi vida. Que me cuidaba, que me besaba. Me excitaba, se reía. Quiero arruinarlo todo, en eso ya soy un experto. Creía que estaba soñando y estaba despierto. Tu boca me puede decir, tu boca me puede besar, como quiero que me solo tu boca me puede decir, solo tu boca me puede besar, como quiero que me beses. Si un día el sueño termina, es porque el amor para siempre no existe. Me voy a morir maldiciendo ese día, pero disfrutando lo que ya me diste. Me consuelo con una canción, me sostiene una simple razón. Las mejores, peores palabras te las dije yo. Tu boca me puede decir, tu boca me puede besar, como quiero que me digan que me besen. Solo tu boca me puede decir, solo tu boca.